En contacto ya con Laura Biasotti, quien es directora de Estadística y Censos de la provincia de La Pampa. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, bueno, muy bien, y tratando de... Se viene el año 2022 y viste que a fin de año uno empieza a hacer cuentas y a hacer números. Entonces dije, cuentas y números, ¿a quién tengo que llamar? Tenemos que llamar a Laura Biasotti para ver cómo estamos contando los cristianos, porque esta pandemia nos complicó a todos y a ustedes también en el marco de la realización de los censos. Hubo que actualizarse, hubo que hacerlo en forma virtual. ¿Cómo fue trabajar en tu área? Y en realidad tuvimos que el censo se postergó, en realidad se tenía que hacer en el 2020, no se pudo realizar en octubre, tampoco en el 2021, y se hace el 18 de mayo del 2022. Así uh-huh. que con ese cambio estamos todos, bueno, en pleno trabajo, a full, porque no es que en estos 2 años que o año y medio que se postergó no se trabajó, se viene trabajando muchísimo. Pero bueno, con cambios, obviamente se van haciendo prácticas y poniendo a prueba el formulario censal. Este fin de semana estamos 10, 11 y 12, viernes, sábado y domingo, se hace el censo experimental y se hacen 2 comunas de Cava y en Galvez, Santa Fe. Ajá. Así que bueno, nosotros, un grupo de la Subsecretaría de Estadística, va a estar participando un grupo en Galvez y otro grupo en Cava. Y ese censo experimental es en realidad la última prueba que se le hace al censo, digamos, antes de hacerlo efectivamente. Entonces, nosotros todas las 24 jurisdicciones del país participamos como observadores no participantes, esto es, estar mirando cómo es todo el desarrollo del censo, el censista, el jefe de fracciones, jefe de radio, qué pasa en la dirección de estadística, que es la que lleva a cargo todo el operativo. ¿Qué pasa con el censado? Si entiende o no entiende las preguntas que están en el formulario, si hay que modificarla. Entonces, es la última prueba que se hace antes de la realización del censo. ¿Qué va a ser, sí, el año que viene? El 18 de mayo del 2022. Ese es el día del censo, que es feriado para realizar el censo, no para viajar, sino que justamente se designa feriado. Para que feriado. Nos quedemos en casa. Para que se queden en casa hasta que el censista pasa y realiza el censo. La particularidad que tiene este censo es que desde el 16 de marzo al 18 de mayo también va a estar la opción para aquel que quiera autocensarse. Entonces va a entrar a un link que va a estar el mismo formulario censal que va a estar en papel el 18 de mayo, va a estar en forma digital. Entonces si uno quiere puede completar ese censo ahí y el día 18 de mayo le va a entregar al censista, cuando golpee el docente, golpee la puerta de la vivienda, un código que recibió que completó ese censo virtual. Entonces, con ese código se lo entrega, el censista lo completa en el formulario censal y listo, se terminó, no lo vuelve a hacer al censo. O sea, mucho más rápido, agilizás un montón de tiempo. Y nosotros, en realidad, todos, ¿no? Pero a nivel de provincia apuntamos a que la mayor cantidad de gente pueda completarlo de manera virtual. Esta vez menos carga para el docente el día que tiene que salir a campo, y la persona que lo realiza, que está más familiarizada con lo que es la tecnología, puede dedicarle el tiempo para completar el de él, el de su familia, puede empezarlo, dejarlo, volver a retomarlo, entonces también lo hace como con más tranquilidad y a conciencia, ¿no? Que es uh-huh. lo que nos interesa, la calidad del dato. Correcto. Laura... los docentes se inscriben, son elegidos, no les queda otra. ¿Cómo y de qué cantidad de docentes estamos hablando que tienen que comprometerse en esta tarea? Mira, la estructura censal estimada, y te digo estimada porque todavía estamos haciendo tareas de lo que tiene que ver cartografía, y es la que hace la redimensión y segmentación, y eso es lo que te da la cantidad de gente que va a trabajar en la cantidad, porque uh-huh. tiene que ver con la cantidad de viviendas que hay por manzana, por lado de manzana, o sea, es todo ese trabajo que venimos haciendo y se está haciendo con INDEC. Hoy en La Pampa serían aproximadamente 8.500 personas las que estarían trabajando para el censo. Obviamente el Ministerio de Educación es el que en la mayoría de las provincias se trabaja por la estructura, como está formada el Ministerio de Educación, y bueno, también se requiere de la colaboración de otras instituciones como el SENASA, o sea, defensa civil, porque bueno, no nos olvidemos que no es solamente las viviendas urbanas, sino que también durante una semana antes se censa todo lo que tiene que ver con la zona rural. Sí, sí, sí, sí, claro, por eso digo, es un trabajo y también enorme. Se censa viviendas colectivas, esto es escuelas, hogares, geriátricos, hoteles, ¿sí? Sí, sí, la sí, cárcel, sí. O sea, es todo. Y un día antes se censa, y en La Pampa va a ser General Pico y Santa Rosa, la población en situación de calle. Claro. Entonces, bueno, es mucha la movilización, esto se trabaja en forma, bueno, a nivel provincial, de hecho habrán leído que se hizo la primera reunión del Comité Operativo Censal Provincial, uh-huh. Y esto le integra, bueno, lo preside el señor gobernador, y le integran todos los ministerios, y yo como subsecretaria de Estadística soy la secretaria ejecutiva de ese comité. ¿Para qué se crea? Justamente para coordinar todas las acciones y todo lo que vamos a tener que movilizar, porque hay un decreto provincial que adhiere a la realización del censo y le da como tratamiento de urgencia. O sea, eso hay que hacerlo, no es que el censo de La Pampa podemos decidir cuándo. El censo es a nivel país. Sí, sí, sí, sí, entonces, en todo. Claro. Entonces, todo cada ministerio aportará recursos humanos, recursos físicos, bueno, en este caso también está el Ministerio de Educación. Si yo digo, uno habla del censo, qué sé yo, lo ha hecho durante muchos años, pero no sabe lo que implica logísticamente coordinar un censo, y más en estos tiempos, es tremendo, sí. Es monstruoso. Sí, el otro día les comentaba que a nivel país, la cantidad de gente que trabaja para el censo es 3 veces la gente que trabaja para un proceso eleccionario. Claro, sí, sí, sí, entonces, fácilmente. Entonces es mucha, mucha logística. Uh-huh. Laura, bueno, ese censo también tiene la particularidad de que, perdón, que la capacitación va a haber un campus virtual que lo tiene INDEC, que es el más grande del país, y va a ser toda virtual, a toda la estructura censal, más allá de que La Pampa y nosotros como subsecretaría vamos a armar un equipo de capacitadores para reforzar el trabajo en campo, pero bueno, son todos los cambios que trajo esta pandemia también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. No, nos enseñó de todo a la fuerza, claro, esta pandemia. No, exacto. Nos dejó, no nos dio demasiada opción. Nos enseñó de todo y a la fuerza. ¿Aprendés? Exacto. O aprendés. O aprendés. Así es. Y en este marco de aprendizaje también, ¿qué pasa con las cuestiones de género, de no binario? ¿Cómo hay un... ¿Se va a hacer igual o se ha adaptado también, se ha transformado el censo para estas cosas que también han avanzado, ¿no? Mira, justamente sobre eso es la primera vez que el formulario censal contempla esa parte de reconocimiento de identidad de género y también todo lo que tiene que ver con afrodescendientes y pueblos indígenas. Es la primera vez que el censo va a tomar este tema. Así que bueno, también va a ser todo un cambio. El DNI hasta hoy está en el formulario censal, no sabemos si va a continuar o no, por eso te digo, se va a poner a prueba la final este fin de semana. En función de lo que ahí arroje, bueno, será las últimas modificaciones que se le hace a ese formulario censal. Bien. Le pedimos a los vecinos de Santa Rosa y de cada localidad de la provincia de La Pampa, entonces, que tengan presente que en el 2022 van a ser censados. Les pedimos que se cuiden, que cuiden al censista porque va a pasar un docente por su casa. Todo esto siempre y cuando lo siga teniendo así a bien traer el este bendito bicho. Sí. Pero sí, decir esto, es muy importante participar de un censo, no se enoje, dé las respuestas, sea correcto, porque con los números se generan las políticas a posteriori para saber qué necesitamos y qué modelo de país vamos a elegir y hacia qué lado vamos. Es muy importante participar de un censo, no es que nos cuentan porque sí. Hay claro, todo una estructura. En realidad, eso te iba a decir, el eslogan de este censo es reconocernos. No es saber solamente cuántos somos, sino quiénes somos y cómo somos. Entonces, es el único operativo que barre todo el territorio. Entonces, después entre censo y censo hacemos encuestas, pero el censo es el que nos da el dato para todo. Y fíjense que hoy estamos casi, va a ser casi 12 años que realizamos el último censo. Claro, en 2010 son todos los datos que todavía estamos usando. Y para todo, todo se usan los datos del censo. Entonces es muy importante colaborar con el censo, más allá de la obligatoriedad de completar, de responder, es hacerlo a conciencia, ¿no? No es responder por responder y decir cualquier cosa que el censista tiene que anotar, sino realmente a conciencia, porque de ahí surgen todos los datos, todos los datos. Sí, sí, sí, sí. Entonces es muy importante. Laura, muchísimas gracias. Seguramente el año que viene te vamos a tener para arriba y para abajo recordando sí. todas estas cosas y fundamentalmente con esta posibilidad que tiene la gente de este, creo que e-censo le pusieron, e-censo. E-censo se llama. Viste e-censo. Que ahora yo soy bastante renegada con el tema de poner las palabras, viste, en otro idioma. A ver, ¿por qué email? Es email, dice ahí. Claro, bueno, es así, e-censo. De manera que, digamos, como es radio, esto le quiero decir a la gente, lo puede buscar como e-censo para empezar a informarse de qué se trata y a partir del 16 de marzo, si yo no te entendí mal, se puede empezar a completar. Sí, sí, de todas maneras ya en febrero vamos a empezar con todo lo que es la parte de sensibilización, de informarle a la gente en qué consiste, dónde puede, si no se anima solo en la casa, dónde puede ir para que lo ayudemos a completar el censo. O sea, ya a partir del año que viene vamos a empezar con toda la difusión y obviamente ahí va a estar la colaboración de todos ustedes que son los que transmiten permanentemente. Correcto, correcto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy buen fin de año y mejor 22, ¿eh? Gracias. Bueno, ojalá para todos. Ojalá. Un beso grande y gracias. Estábamos hablando con Laura Biasotti de Estadística y Censo y este Censo 2022 que se viene con todo y como ella nos decía recién, hubo que adaptar muchas cosas en este tiempo, se han hecho, están haciendo este fin de semana la prueba de fuego, viajan equipos de La Pampa a los lugares donde se va a hacer este muestreo. Recordar que no es menor, me parece, el eslogan elegido para el Censo 2022, que será reconocernos, no saber cuántos somos, sino quiénes somos. El eslogan del censo entonces para el 2022 es reconocernos. Vamos a...